Hallo und guten Abend and willkommen a Dos Frikis un Murciano, el único podcast sobre cómics que habla alemán en la intimidad. El que te habla es José, en nuestro duodécimo programa, y tengo como siempre vía Skype al hombre que necesita que rescaten su cerebro, Raúl. Kaixo, Arratsalde León, niri izena, Raúl da. Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl. ¿Has visto? Contactamos con razas alienígenas. Y nuestro Murciano Inti Manager de toda la vida, Sebas. Brother. Yo es que prefiero más irme a Inglaterra que a Alemania. A mí me sale agradecer a tu murciano eso. Cuéntanos, Sebas, ¿qué tenemos hoy de especial en nuestro duodécimo programa? Pues hoy tenemos un programa bastante especial y no solo por la compañía de un colega mío, que nos habla desde la ciudad embotellada de Cándor. Muy buenas, Víctor. Hola, buenas tardes. Yo también he venido esta tarde a rescataros, pero a rescataros de los comentarios de Sebas. Por fin, aleluya. ¿Qué tal? Ver, no me vengas con que soy racista, que mi iPhone es negro. Así que yo de racista no tengo nada. Muchos de sus móviles eran negros. Podría haberme comprado el blanco, que es mejor, pero no, me he quedado con el negro. Pero bueno, volvamos al tema y es que hoy los cuatro nos hemos juntado para hablar de dos grandes temas. Del primer superhéroe, el gran superhéroe conocido por todos, aunque no te hayas leído un cómic en toda tu vida, sabes quién es, el tío de la S en el pecho. El zorro. Y no es que es... ¿No? Ay, por Dios. No, ese se lo dedicaremos otro día. Le dedicaremos otro programa al zorro. Estoy hablando de el gran Superman. Son, son, son, son. Increíble. ¿Quién es ese? Ese uno que suele ir con los calzoncillos por fuera. O solía. Creo que se lo robó Batman o algo. Los tiene guardados, con los de Robin. Sí, y por las noches cuando termina de pegarle No, al venga. supervillano los huele. Bien, vale. Nos estamos enrollando. ¿Qué más vamos a hablar? Y aparte de Superman, de un poco de hablaremos de varias de sus historias más conocidas y recomendables, otras no. También vamos a hablar del último evento que ha trastocado el universo DC y ha removido la poca continuidad que le quedaba. Flashpoint. Qué buena pinta, madre mía. Madre mía, aquí hay tema para rato. No, solo hasta diciembre que se acaba el fin del mundo, no te preocupes. Nos vamos a librar. Vale, ahí se cancelan todas las series. Pues nada, si queréis, empezamos con la primera sección, que es esta entrevista que le vamos a hacer aquí a nuestro amigo Víctor. Así que, Víctor, cuéntanos, ¿quién es Víctor? Bueno, pues como ya sabéis, un habitante de la ciudad prohibida de Kandor. Por desgracia o por suerte, soy un fan de los cómics desde hace bastante tiempo. Ya era hora que me fuerais invitando a un programa de estos, pero también manda narices que el primer programa al que me invitéis a participar sea un monográfico exclusivamente de DC, y más como está hoy en día DC. O sea, al final me tengo que leer los cómics más por, yo qué sé, hacer algo de terapia en grupo o probar nuevas experiencias. Hubiera dado lo mismo que me hubieran dado por culo, pero bueno, vamos, que prácticamente. Aparte de eso, pues nada, encantado de estar con vosotros aquí esta tarde. Intentaré comentar todo lo que pueda, dada mi facilidad pasmosa para hablar y también el sonido tan especial que tenemos hoy. Y bueno, pues eso, a ver cómo sale la cosa. Pues muy bien. ¿Y qué te ha parecido este primer encontronazo con el universo DC? Esta especie de sobredosis. Yo era uno de los pocos que esperaba que ahora con el tema esto del reboteo hubiera algo por lo menos medianamente de calidad para animarme y empezar a leer algo ya en plan serio. Y me Oye, refiero a lo hay. simplemente no ojear cómics. Sí que es verdad que hay un par de series que por el momento me están gustando, pero la verdad que no tengo muchas esperanzas. Dudo que pasen de Navidades. Bueno, ya sabes, esto de momento, como se ha empezado todo de cero, hay que intentar coger el tranquillo ahí poco a poco. ¿Y cuáles son esas dos que comentas? ¿Esas dos que parece que te gustan? Ahora personalmente estoy con Batman y con Action Comics. Bueno, buenas elecciones. Y bueno, ¿cuándo empezaste a leer cómics y con cuáles? Pues yo creo que empecé en la época del boom de Marvel por los años 90. Empecé con aquellos famosos cuatro fantásticos de Byrne ochenteros. Y bueno, y creo que seguí leyendo cómics hasta la mitad de la década de los 90, que fue cuando llegó aquella gran crisis comiquera. Me reenganché hace unos cuantos años, sobre todo a raíz de que viniera el cómic Marvel aquí a España otra vez con Panini. Y pues desde entonces, pues ahí estamos, leyendo a ratos más, a ratos menos, pero un poco también al día. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál dirías que es el cómic que te ha marcado? ¿Qué has dicho? Mira, con este cómic me he enganchado realmente. Ah, hombre, para mí un cómic bueno fue el de los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Fue lo primero que conocí, lo primero que me enganchó del cómic. Y es un cómic que hoy, pasado ya veintitantos años, se sigue leyendo con mucha frescura, cosa que no se puede decir de todo lo demás. Ya, yo la verdad es que lo que pasa es que soy poco conocedor del universo de los Cuatro Fantásticos, tampoco me han llamado mucho, pero bueno, ahora me estoy leyendo Fundación Futuro. Pero bueno, son no cuatro. Hombre, eso siempre. Bueno, no. O suelen serlo. Suelen serlo. ¿Habéis leído vosotros el Cuatro Fantásticos de John Byrne? Empecé el coleccionable, el que sacó hace años Forum. ¿Fue Forum? Sí, fue Forum. No sé si os acordáis de Forum, antes de que os borrase la memoria. Y... Sí, sí, tengo... Pero no pude seguirlo, pero vamos, los que me leí me gustaron. Y yo de los Cuatro Fantásticos, la verdad es que he leído más bien poco. Un poco de la etapa esta de... ¿Era de Mark Millar? La nueva, la reciente. Sí, exacto. Sí, la que hicieron después de los Ultimates. Oye, una cosa. Yo me he leído la etapa de Pacheco y Rafa Marín. ¿Eso cuenta como el remake de haberme leído lo de John Byrne? No, pero eso cuenta con que has leído una buena etapa de los Cuatro Fantásticos. Ah, vale. A mí no... Tampoco os habéis perdido nada desde entonces, ¿eh? Y bueno, dime. No, dice Vas. Nada, iba a comentar que Hickman lo está haciendo bien, o al menos lo que he leído. Sí, está muy bien, aunque le dicen que lo va a dejar. Ya parece que no, o sea, tiene ya ahí fecha para que lo deje. A mí me está gustando bastante. Yo recuerdo con mucho cariño la etapa de Mark Waid, que fueron creo que los que llegaron después de Pacheco. Que fueron quienes escribieron el número 500, quienes hicieron que muerte, una pedazo de historia de muerte en el que desafía a Reed Richards pero con la magia. No sé si la habéis leído. O sea, es una historia en la que muerte se cansa de perder ante Reed Richards porque es mejor científico que él y decide atacarle con la magia. Y Reed Richards se ve obligado a tomar sus primeras clases de... en la escuela Hogwarts, ayudado por el Doctor Extraño para poder vencer al Doctor Muerte. Joder, o sea, todo un homenaje a Harry Potter. Hostia, qué bueno. Sí, sí, sí, no, empieza a seguir intentando hacer magia y tal, y la verdad es que es una historia bastante curiosa. Muy bien, y bueno, Víctor, ahora mismo, ¿cómo ves el panorama actual comiquero? En general. Pues sinceramente, de un par de años para acá, bastante decepcionado. Sobre todo por el tema de la calidad de las historias que se están presentando. Antes por lo menos te ilusionabas, leías buenos arcos argumentales, pero es que últimamente parece ser que vamos de evento en evento, de turno en turno. Nos resulta difícil encontrar algo que de verdad me apetezca leer para sentarme tranquilamente y leerlo, y sí, mucho más ya que me apetezca directamente comprar. Parece ser que las ventas dicen lo contrario a lo que yo opino, pero yo puedo decir que ya hace un par de años que no me siento directamente a disfrutar de un TVO como hacía antes. Ya, eso, ¿sabes en qué me he dado cuenta? En que cada vez está sacando ahora con esto de colección estos superhéroes, y estas colecciones que son pues recopilatorios de otras etapas son las que lo están petando, o sea, no lo están petando las nuevas historias, ¿me entiendes? Sí, sí, de hecho es lo que estoy leyendo yo ahora mismo, todo el tema de extras superhéroes que está sacando también Panini, todos estos coleccionables que vas a la librería y te encuentras ahí un montón de tomitos, y es realmente lo que me apetece leer. Sí, sí, sí, sí. Pues sí. ¿Y quieres comentar algo vosotros? ¿O? Hombre, en Estados Unidos, no lo sé, corregidme si me equivoco, pero dicen que lo está petando la de Avengers versus X-Men. Lo está petando, han confirmado en ventas, ha sido un absoluto éxito. Otra cosa es la crítica. Pues es una vergüenza, tío, que sea. Es una vergüenza que hayan vendido un solo cómic de eso, tío. Ya. Ostras, Vamos a ver, pero es que ya sabemos cómo se la gastan en Estados Unidos. O sea, allí X-Factor, que es la mejor serie mutante, está en el puesto ciento y pico. Claro. Yeah. Mientras que series como Hulk, el Hulk rojo, sí, lo petaba cuando salió. Pues esa está todavía en el punto de mira, ¿eh? He oído que esa está... Coño, después de cuántos putos números lleva esa serie que es una mierda. Que nunca ha tenido nada más que el misterio de Vesken es el Hulk rojo. Para luego... Llevará ya 50 por ahí, ¿eh? Madre mía, 50 números de esa mierda. O sea... Por ahí. Yo es que flipo. A veces flipo con esas cosas. Series buenas que duran muy poco y luego otras como la del Hulk Rojo, 50 números. Pero ¿qué broma es esta? Sí, es, o sea, una vergüenza. Yo no entiendo. Creo que los venden como recortables en los colegios de educación pública americanos, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Yo pues por eso sí. no suelo fiarme del criterio de las ventas de Estados Unidos. Claro, o sea, no es el criterio, o sea, por eso, porque no tienen, ¿sabes? Que digo que es triste que, claro. que lo que tú dices, por ejemplo, el ejemplo más claro, que X-Factor, que es una serie que está muy bien, esté ciento y pico puestos por detrás de la mierda que está haciendo Avengers vs. X-Men, con perdón de, al que le guste, pero... Yeah. Bueno, no vayamos a spoilear un poco, pero sí, no. Es un poco mierda los cinco primeros números que han sacado. No ha pasado nada en cinco números. Ya, y la verdad es que también se ve la lista de mayor, de los 10 cómics más vendidos, es curioso porque todos son de DC ahora mismo, menos estos de Avengers vs. X-Men, o sea, son Action Comics, Green Lantern y Batman, lo más vendido. Y la Liga de la Justicia. También, la Liga de la Justicia. Esa es otra, o sea... Uh-huh. O sea, ¿en cuántos números lleva? ¿8? Sí, 8 o 9 números. Nueve, diez números. Sí, pues la serie lo ha petado en venta, ¿sí? Eso no hay que dudarlo, pero vamos. Ya he leído a más de uno que se ha leído el primer arco argumental recomendando a la gente empieza por el número 7 u 8. Porque el primer arco, madre mía, ha sido... Para que Jim Lee se toque mientras dibujaba. Igual lo hacía, ¿eh? No descartes. Y bueno, Víctor, ¿qué opinas del reboot de DC y de los reboots en general? Pues el reboot de DC, ya te dije, me sonaba esperanzador hasta cierto punto, pero me ha parecido una completa decepción, más que nada porque si lo que querían era captar lectores nuevos, pues yo qué sé, podrían haber pensado los lectores que llevamos varios años ya leyendo cómics, y haber hecho alguna historia para habernos captado, pero que hubieran dejado claro, oye, no, los lectores nuevos que nos interesan son el público de 10 a 15 años, no hace falta que hagamos historias de calidad para ellos. Entonces, sinceramente, me ha dejado bastante frío, quitando un par de series que estoy leyendo, ahora por arcos argumentales, no tengo ninguna intención tampoco de seguir leyendo otro tipo de series, y menos ahora que están, cancelamos unas, abrimos otras. Ya te entiendo. Para ti, ¿tú cuál crees que ha sido el error o los grandes errores que ha cometido DC con el relanzamiento? Yo creo que al final han dicho, vamos a hacer las cosas muy espectaculares, muy palomiteras, que podemos hoy día mañana hacer películas de todas estas cositas, en plan como hemos hecho con las series de animación que también nos están funcionando hasta ahora, y el resto, mientras los niños nos compren los cómics, aunque sea para... dibujar o para hacer copias de los dibujitos de Lee o de Rob Liefeld, queridísimo Rob, va todo bien. Sí, es curioso porque ahora que comentas, claro, para que chavales de 15 años, me hace gracia porque lo estoy pensando, también estoy escuchando otros podcasts, vosotros aquí veis chavales de 15 años que se compren cómics, porque yo no lo veo. Pues... Como no sea para tocarse con Catwoman. No, o sea, yo aquí en general, los chavales de ahora... Como no sea lo que es el manga, o sea, no hay un chavales ahí muy concretos, a mí en general esto, los cómics no son, vamos, para aquí, por lo menos no, en este país, creo yo, no sé qué opináis. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque, bueno, o sea, sí hay gente que, por ejemplo, con lo de las películas, sí. Empieza a entrarle el gusanillo de los superhéroes y tal, y los mismos se enganchan, pero... hablando de este relanzamiento en concreto, es que no sirve para engancharse en casi ninguna serie. O sea, desde que los primeros números, las cosas suceden así, en mitad de una continuidad que no existe, que no sabes lo que ha pasado, simplemente te dicen, llevan 5 años trabajando, pero ¿qué ha pasado durante esos 5 años? No lo sé. Bendis. Perdón, se me ha sí. No sé, hacen aventuras por hacer aventuras y, o sea... Los pocos guionistas que han conseguido contar cosas interesantes, para mí, son maestros, como el Batman de Snyder. Y bueno, lo que iba a comentar era que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, mi experiencia en Madrid, cuando iba el último año que fui al Expo Friki, y de todos los años, los chavales que veo, son los que han sido, son los chavales jóvenes, van a por el manga. Sí. Leyendo cómics de superhéroes, pocos. Son los chavales... Pues comentaba precisamente Rob Liefeld el otro día en su Twitter, respondiendo a las críticas que le estaban haciendo con el tema de que ahora me parece que anda una serie nueva también en DC. Sí, Deathstroke, creo. Sí. Respondía directamente en su Twitter diciendo que a él, vamos, que se la pelaba, que se la sudaba las críticas que le hicieran, porque al fin y al cabo eran los amigos de sus hijos, los zagales jóvenes, los que iban a comprar sus cómics, y eso sabía él que compraban sus cómics. Ya. Pues eso, como diciendo, eso no me lo creo yo. Simplemente para ellos. Sí, lo ponía en Twitter hace un par de días, ¿eh? Joder, el Twitter de Rob Liefeld, madre mía, o sea, arma de destrucción masiva. O sea, no sé si José se acordará la foto aquella que le pasé, que se subió. Esto es muy duro. Esos son drogas. Una es la que dibujaba con los pies, puede ser. No, una que... Bueno, ya la vamos a subir. Es que es indescriptible. Esa foto es, no sé... Rob Liefeld mezclado con una choni. Es que es una cosa muy... Es que muy harto, de verdad. Es que es increíble. Es que Rob es muy... muy cani. Ya, o sea, Rob Liefeld... Sí. Es el protagonista de la versión americana del videoclip Yo soy cani. Cani, cani, cani. Cani. Es que Rob Liefeld es de California, gorra de sol, triple Coca-Cola, mitad de cerebro... Sí. Y todo rato, y fotos de sus hijos, que no hace más que subir eso. Enfermizo, tío. Pues sí. Y bueno, Víctor, ¿qué opinas también de los llamados, bueno, también conocidos como los demonios de Internet, o también conocidos como los spoilers? Uno de los spoilers. Spoiler. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta. Yo soy persona de hacer spoilers, ¿eh? Más que nada porque me he valido muchas veces de eso, de leer algún spoiler en internet para engancharme a alguna serie. Si no llega a ser por eso, posiblemente hasta la hubiera pasado por alto. Ya. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Que esta semana con Green Lantern el 10 y con Batman el 10, de versión americana, es que como te conectes al World Reader, te lo comes en la cara, ¡pa! O sea, pero, vamos, de lleno, ¿eh? O sea, ya os digo yo de que a la primera, ¡no vais a creer lo que ha pasado! Y ni etiqueta de spoiler, ni pantalla oculta, ni nada. Raúl, fuera antena, dime. Me comentarás qué pasa en el 10, porque yo me he leído y no me enteré de nada. No sé exactamente... ¿De cuál es? De Green Lantern. Vale. El de Batman, Chitón, que... Sí, hostia, bueno. No, es que se os van a... con ese sí que se os van a caer los huevos al fuego. Pero bueno. Y bueno, Víctor, a ver, cambiando un poco de tema, ¿qué opinas sobre las series de animación que hay ahora mismo sobre pues de Marvel, sobre DC? No sé si estás viendo alguna, sobre las películas de animación. Pues sí, mira, Marvel, siendo infiel a mí mismo a que no iba a seguir ninguna recomendación de Sebas, estoy siguiendo la de Avengers, Earth's Heroes. Sí. Lo que pasa es que la estoy siguiendo en un español latinoamericano vía YouTube, que me cuesta un poco. Sí, entender. En plan de, ay, pinche güey, pendejo, ¿no? Sí. Ándale usted, sí, vamos, eso. Mi pana. Oye, pues pero... tienen mucho mérito que van casi a la par que Estados Unidos. O sea, hombre, cuando no... aquí vete a saber cuándo va a salir. No, o sea, no es por falta de mérito, es que claro, aquí todavía nos choca, o sea, realmente es que no pasa nada porque tengan ese acento, es que aquí choca, ¿me entendéis? Como igual que si allí lo vieran con el acento de aquí. Y bueno, ¿qué te está pareciendo la serie? La serie en sí me está divirtiendo bastante, tampoco esperaba mucho de ella, pero sí que tiene un tufillo así a las aventuras clásicas comiqueras. Me parece que ya voy a poder disfrutarla poco porque creo que la han cancelado ya en esta segunda temporada, me parece. Sí, la han cancelado porque quieren hacer otra que es un poco basada en la película, que es lo mismo con Ojo de Halcón. Con Ojo de Halcón, perdón, con el Halcón. Van, lo que según tengo entendido que quieren hacer es relanzar la serie para que ocurra en el mismo universo que la serie de animación Ultimate de Spider-Man. Eso me da una pereza terrible esa serie, ¿eh? Digo desde ya, me da una pereza... A mí me encanta. No me dice nada. Yo lo veo muy... Yo creo que a los chavales les tiene que gustar. No sé, a los críos estos que ven Ben 10 o algunas de estas series. Sí, los chavales estos de 5 o 6 años que todavía comen papilla, sí. Hostia, es que los cómics originalmente eran para chavales jóvenes, no para... No, para ti, Raúl, que eres un viejo. Treintañero. Gracias. Patino. Esto, si fuera una serie de animación japonesa, tal vez. Pero siendo americana, su target suele ser así, de 10 años, 12, una cosa así. Yo digo lo mismo cuando habláis de series de animación, y es que cuando alguna pase de la segunda o tercera temporada, las veré. Vale. Hostia, esa es una cosa que me... Es que me repatea mucho, tío. Montas un universo y a las dos temporadas lo reinicias otra vez con otras cosas nuevas, como... Vale. Pasó con la de Espectacular Spider-Man. ¿Esa era la serie en 3D? ¿Esa especie de dibujos raros? No. Eso, lo que tú estás diciendo era... no era ni serie, o sea, eran... No sé si fueron 6 capítulos o una cosa así, que dijeron que era como entre Spider-Man 2 y 3 o una cosa súper rara. No, eso era como rollo Smallville, luego de historia, que era, o sea, eso era pegado un tiro, Era malísima, era malísima. Eso era, encima, bueno, no puedo decir la palabra para describir la actitud con los hombres de Mary Jane, O sea, madre mía. O sea, pensad mal y acertáis, Vaya pedazo de... Bueno. Que además salía el Kingpin negro, me acuerdo, en esa. Sí, ¿ah, sí? Sí, el Kingpin que salía en esa era el Kingpin negro. Qué mal. No, la que te digo es una serie de Spider-Man anterior a la actual, que vi unos cuantos capítulos, estaba bastante bien, pero duró 2 temporadas. Joder, que como, igual que la de Lobezno y la X-Men, que al principio con eso del título en el que le daban mucho protagonismo a Lobezno no me atraía mucho, pero luego te pones a verla y la serie está muy bien, pero coño, duró 1 temporada. Ya. Quisieron hacer una segunda que era la era del apocalipsis, pero no cojó. Y una lástima. Y bueno, Víctor, para ir acabando, bueno, ¿qué cine, bueno, cuál es tu película cómica favorita? Hombre, eso no hay que preguntarlo dos veces. La verdad que a mí la película de Los Vengadores me sorprendió, pero muchísimo, ¿eh? Ya. Pensaba que iba a ser ni la mitad de divertida ni la mitad de buena, y me lo pasé bomba, de verdad, la disfruté muchísimo, ¿eh? Sí, lo he petado, ¿eh? Ya más de 1.000 millones de euros, de dólares recaudados. La tercera película más taquillera de la historia. Sí. O sea, cágate. Y por el 3D no, ¿eh? Porque al menos Avatar está la primera, porque claro, la gente iba a verla en 3D porque molaba, pero el 3D de esta película es una mierda. O sea, tiene más mérito. Pues sí, y bueno, y para acabar, una última pregunta. ¿Qué podcast sueles escuchar? Por lo general, si es que escuchas alguno. Sí. Pues hay por ahí uno muy raro, va así de frikis y algún murciano, que vamos, que desde que salieron, pues lo suelo escuchar. Más que nada por llevarle la contraria a Sebas, no por otra cosa, ¿eh? Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, mi incursión en el mundo podcastero fue a raíz del noveno podcast. O sea, yo el mundo del podcast lo descubrí a raíz de ese programa. Y pues soy bastante fiel y bastante fan. Luego también os recomendaría, aunque yo ya no lo sigo, un podcast que de cómic. Hay uno hecho en Costa Rica, me parece, con todos estos acentos gauchos y latinos. Anda que como estamos con el racismo también. Y os recomendaría que por lo menos escucháis uno de esos, ¿eh? Yo de vez en cuando me los pongo y me río bastante, la verdad, con ellos, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Vamos a ver, cómic... Comic Bill creo que es, y Comic Bill. Vale. Me lo apunto. Pues, ahí está la recomendación de cómics. Vale. Y por aquí una pregunta que me está dando Sebas un poco la vara por Skype. ¿Cuál crees que es la peor película comiquera que han hecho? Uf, peor película comiquera. Sí, la más horrible, pues... para ti, la peor. Posiblemente fuera, porque se me hizo muy larga ya la parte final, fuera la de Thor. La de Thor no me gustó cómo se desarrolló la película. Empieza bien, te lo pasas bien, pero conforme va pasando se va convirtiendo en un melodrama típico de estos de road movie americana, perdidos en medio del desierto, y no me gustó cómo acabó la película. Hombre, que me diga la de Thor, estando por ahí en la grande, Spider-Man 3 y X-Men 3, y lo ves, y ¿no? Elektra y Punisher. No, pero esas por lo menos son palomiteras, porque incluso en la película de Lobezno, pues, o sea, simplemente por verlo ahí en la última escena final, luchando en lo alto de aquella central nuclear que fuera, pues valía la pena, ¿no? Por lo menos comes palomitas mientras la estás viendo, pero es bueno, que ya, la de Thor, sí, sinceramente. Sí, es que Thor es aburrida, es lo peor de todo. A ver, no lo entendiste. Lo que pasa es que Thor es una comedia romántica. Sí, es como Anatomía de Grey. Claro, es para ir a verla con alguna amiga, con tu novia. A ella seguro que le gusta. Y al final de la película acaba diciendo, ¡ay, qué triste! Yo creo que la siguiente, a ver si acaban juntos y se casan. Y tienen hijos, que es lo típico de las mujeres. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Vamos a tener que poner un bozal, es que somos la intereconomía de los cómics, coño. Sí, algo así. Pues nada, señores, si queréis un poco para refrescar gargantas y hacer un descansito, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Camarero, camarero, me apetece un podcast. ¿Qué tal uno con ración extra de tontunas y un toque cabrón, por favor? Y mucho ketchup. Pues así con la descripción que me pides, lo único que nos queda es el podcast este, el de cabroneces, el podcast de cabronos.es. Sí, hombre, el de las explicaciones. Ese que te puedes bajar de la web que te he dicho antes, la de cabronos.es, o te suscribes en iTunes, o te suscribes en Letterboxd. Si es que está en todos lados este hombre, si es que está hasta en la sopa, madre mía. Venga, hombre, que no te dé vergüenza. Cabroneces, un podcast algo cabrón y bastante extraño. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar sobre nuestro querido personaje comiquero, que en esta ocasión toca hablar de Superman. Fue uno de los que quedaron segundos en la votación esta que hicimos en el blog. Y nada, lo mismo de siempre, los que ya lo sabéis y los que no os lo contamos, es simplemente una sección en la que cogemos un personaje icónico y vamos comentando las historias que más nos gustan, más creemos que puede estar bueno, relacionada supongo con la historia y demás. Uh-huh. Y nada, el primer cómic que vamos a comentar va a ser Superman, el Superman de John Byrne. ¿Sí? John Byrne. Vamos a hablar de El Hombre de Acero, de John Byrne y Dick Giordano. Uh-huh. Que la verdad es que fue el reinicio post-crisis de lo que fue la historia de Superman. Un poco pues contando pues su origen, dando una visión un poco más realista de los personajes. Fue un poco sentando las bases de lo que hoy conocemos por Superman. Ya le he contado antes a José pues que antes ya sabía las historias eran un poco más independientes o directamente eran chorradas, que si Superman se convertía en una sirena o en un centauro. Y esta vez dime. Típico cómics de aventurillas que no infantiloides, sí, para niños chicos, muy blancas, no vaya a ser que alguna madre se ofenda por algo. Algunas de las madres, ¿cómo se llamaba el grupo ese religioso chungo? Sí, ya sé cuál dices, el que hablamos en el... Sí, madres por el odio. Madres por el odio, vale. Madres católicas que odian. Atención a la cruzada particular de Sebas contra la idea de madre. ¿Y usted lo habéis leído? Yo sí. ¿Qué os ha parecido? Pues comparándolo con el nuevo origen de Morrison, gana mucho. Uh-huh. Gana, sí, mucho. Sí. ¿Y tú, Víctor, qué opinas? Estoy de acuerdo. Es la manera correcta de hacer un reboot de un personaje. Claro. Aquí la verdad que ya John Byrne aún se podía leer, aún estaba en una época medianamente buena, estaba recién llegado de Marvel, y la verdad que organiza buenas historias como para que puedan meterte en el personaje de Superman, ¿no? Sí. Mm-hmm. Recomendable. Sí, sí, a mí la verdad es que me ha encantado un poco. La verdad es que si hay alguien que ha vivido debajo de una piedra y no conoce Superman el origen de Superman, que se lea esto, porque está muy, muy, muy bien. Y tiene el sabor de historia clásica. Parece que alguien se ha caído por ahí atrás. ¿Está todo el mundo bien? Sí, sí, yo estoy bien. Están tirando cohetes por aquí. De acuerdo. Eso es Syriza, las elecciones griegas. Pues muy bien. Que los murcianos ya se sabe que están ahí apegados a la política internacional. Que sí, estamos pro el grupo nazi. Vamos, nazi, vosotros podéis. Amanecer dorado para el Senado. ¿Y por eso Murcia lo que es? Vale, bien. Que no vamos del tema, chicos. Muy bien. Luego, si queréis, en la siguiente historia que, bueno, me gustaría hablar de ella, que se llama, Superman, el hombre que lo tuvo todo, que es el anual de 1985, y que tiene la particularidad que lo guionizó Alan Moore. Y esta vez nos cuenta, pues, al parecer, Superman invita a Batman, a Robin y a Wonder Woman a su cumpleaños. Orgía. Así, orgía. Cumpleaños, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí, sí. Cumpleaños de los buenos, sí. Con sorpresa final. Y al llegar allí a la Fortaleza de la Soledad, descubren que Superman tiene una especie de parásito, una especie de planta, pegada al pecho, llamada Piedad Negra, la cual le sume en una especie de estado medio comatoso, en el cual él se imagina que, pues, que vive una felicidad absoluta, que vive en Krypton y que tiene todo. Y todo esto, pues obviamente ha sido obra del malvado Mongul, el cual ahora ha sido rescatado hace poco. O sea, a ver si me he enterado. O sea, esa es la historia del cumpleaños de Superman, invita a tres amigos y acaban todos flipando con una planta muy extraña en su casa, ¿no? Algo así, sí. Sí, vale, sí, vale. Sí. Vale. Sí, y entonces un poco también la reflexión que hace Superman, y yo creo que un poco donde quiere tirar a Lamour, es que al final, aunque él se imagine que vive en su planeta original y que pueda parecer pues una utopía, que hay ciertos valores, ciertas actitudes, pues como el odio, el rencor, esa situación un poco anarquista que se está viendo en Krypton, que es inherente a la propia existencia, ¿entendéis? Que vayas donde vayas, al final hay cosas que están ya propias, o sea, la sociedad perfecta que no existe. Y yo eso creo que es por donde quería tirar este tío, no sé, pero haber aceptado. ¿Lo habéis leído? ¿Qué os ha parecido? A mí me encantó el dibujo, que juraría, sí. Es el mismo de Watchmen, ¿no? Es el equipo de Watchmen. Sí, Dave Gibbons, ¿puede ser? Dave Gibbons, sí. Sí, es bueno. Genial, o sea, no solo a mí me llamó mucho la atención la relación entre cómo trata la relación entre Superman y el resto de, bueno, Batman y Robin y de Wonder Woman. La relación que tienen como alguien, pues eso, efectivamente el hombre que lo tiene todo, una sensación como de, me parece que lo comentan incluso, sí. Batman diciéndole a Robin, al primer Robin, o comentando que le dijo al primer Robin, no es como nosotros, o que están como un poco por debajo Batman y Robin de alguien como Superman y demás, toda la reflexión que hacen sobre el papel de Superman con el resto de los superhéroes y en el mundo, la verdad que me gustó bastante. ¿Queréis comentar algo más de él? Pues que esta historia, y no sé si habréis leído también la otra de guionizada por el mismo, por Alan Moore, la de que fue del Hombre del Mañana. No, esa no la he leído. Sí, la de la última historia de Superman. Esa también es preciosa. Sí, sí. Venía a ser como la última historia de Superman pre-crisis, la primera crisis. Efectivamente. Efectivamente, venía. Y... era un homenaje de Alan Moore a toda la historia con las historias de Superman con las que creció. Y esas dos historias es una muestra de cómo un buen guionista puede contar buenas historias con Superman. Ya que normalmente la regla suele ser lo contrario, la mayoría de los guionistas lo tratan fatal. Y en estas dos historias, que no son muy largas, te cuenta una historia mucho más profunda de lo que uno al principio se puede imaginar. Porque la de, por ejemplo, esta de el cumpleaños de Superman, te puedes quedar simplemente que es un villano que llega y quiere dominar el mundo cargándose al héroe más poderoso. Pero luego tiene la otra capa, que es cómo habría evolucionado la sociedad de Krypton si no hubiera sido destruida y tal. Que siempre le da mucha más chicha profundidad. Sí, exacto, mucha más chicha. Y bueno, si queréis ahora saltamos al siguiente cómic, que bueno, se llama Superman por el mañana, de Brian Azzarello y Jim Lee, que apareció en los 90. Y bueno, la verdad es que yo cuando me lo he leído no sabría qué decir de él, si es un gran cómic, si es una auténtica basura. ¿Vosotros qué os parece este cómic? ¿Qué odio a Jim Lee? ¿Odias a Jim Lee? Estoy con José. Creo haber oído por ahí que Jim Lee odia este cómic. Porque aparece Brian Azzarello no le dio... Es que Jim Lee si no dibuja peleas y tal, se aburre. Y Brian Azzarello parece que no estuvo muy por la labor y decía... Creo haber oído que le pareció una oportunidad desaprovechada que tuvo de dibujar a Superman, Jim Lee. Ya. Es que este, bueno, surgió un poco a rebufo de lo que fue Batman Silencio. Entonces esta vez pues nos contaba pues un Superman que el cual empieza a dudar un poco de su labor, pues como Salvador, incluso ve que también, como os comentaba antes, que hay cosas como el odio que está en los propios, el corazón de la gente, y que él no va a poder cambiarla. Entonces hay una historia muy larga de contar, él se vuelve el malo de la historia, todos van a por él. Y por eso te digo de que es que es una historia muy enrevesada y que cuesta. A mí por lo menos me ha costado. No sé si la habéis leído, Víctor. Sí, es un IP de cómic. De estos que cuando coges el primer número dices tú, ¡ay, qué pedazo de historia me van a contar! Con guión, con argumento, que resulta que han desaparecido no sé cuántos millones de personas en el mundo, y está el pobre Superman echándose las culpas. También entra en escena ahí la figura de un sacerdote. Y vamos, que tampoco quiero spoilear mucho, pero si tienes razón lo que decís antes de que Jim Lee lo que tenía ganas era dibujar hostias, pues prácticamente los últimos cómics de esta historia son hostias contra robots gigantes una detrás de otra. Por lo cual, para mí no hay una historia de Superman más hipeada que esta, ¿eh? De verdad. Sí, sí, la verdad es que había... esto sí que he leído que en su día, vamos, la gente no cagaba con esta obra. Sí, estaban alucinados, pero bueno. Y ya os digo de que, no sé, es que es muy... A mí me ha parecido una compleja. No de un argumento muy enrevesado, sino el sentido general, es que no se lo saco, ¿me entendéis? No sé cuál es el sentido. Y bueno... Sí, que lo lees y no sabes qué es lo que te quería contar el guionista. Eso mismo. Y bueno, si queréis, saltamos a la siguiente historia, que bueno, es una historia que a mí en su día me flipó mucho, que es Superman Rojo, bueno, o Superman Red Son, de Mark Millar, pues el cual nos cuenta una especie de Elseworld en el cual Superman, en vez de caer en Kansas o en Smallville, su nave cayó en Rusia. Entonces, gracias a ello, digamos que la Unión Soviética se ha alzado pues como la mayor superpotencia del planeta, teniendo pues como representante al Hombre de Acero. ¿Qué os parece esta obra? Pues un What If o Elseworlds. Sí, como se diga, Elseworlds, no sé cómo se dice en DC. ¿Sí? Bien contado. O sea, sí. Podía haberse quedado simplemente en un cómic normal diciendo ¿qué hubiera pasado si Superman fuera rojo? Pues se hace malo y punto. Que es lo que harían muchos. Pero aquí Mark Millar profundiza muchísimo más en eso y ve cómo de verdad evolucionaría una historia con un Superman que no deja de ser una buena persona, a pesar de, sí, de que se convierte en un superfacha y un bueno, supercontrolador. Yeah. En el fondo lo que quiere es tener un país y un mundo mejor para su gente, claro, aunque se le va la pinza de más. ¿Tú qué opinas, José? A ver, a mí me gustó. Es verdad que Mark Millar le dio un tono distinto al que podría dar cualquier guionista muy muy proamericano, muy simplista. Tampoco me parece que profundice tanto en lo que es la Unión Soviética y demás. Está más centrada en la historia de Superman y cómo sería Superman en un supuesto orden político criminal o genocida hasta cierto punto. Y sí. Bueno, quitando con que no me parece que profundice así mucho sobre la Unión Soviética, yo me quedo con el final de ciencia ficción total, de ciencia ficción clásica que tiene el cómic. No voy a spoiler nada, pero el final la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Original. ¿Y tú, Víctor, qué opinas? No, sí, ya es un mérito de por sí de que el cómic no dijera la palabra camarrada cada 5 viñetas, o sea que por lo menos de lectura fácil se recomienda. Sí, a mí, de hecho, la verdad es que yo creo sinceramente es de lo mejor que ha hecho Mark Millar, porque para mí la gran tara de este tío es que tiene ideas cojonudas que luego no sabe llevarlas a cabo, o no sabe cómo rematarlas. No sé qué opináis. Pues aquí sí que le dio un final. Pues por eso mismo, porque aquí, esto para mí, personalmente, ya sé que hay gente que un poco esté conmigo, lo desprecia, lo que sea un poco así de segunda. Yo creo que es lo mejor que ha hecho este tío, porque tiene buenas ideas, pero luego es que no sabe rematarlas. Es que no sé, me parece que se le acaba el flujo sanguíneo y no. No sé qué opina José, si me lo rebate, no me lo rebate. No, a mí me parece un final que se sale un poco de la propia tónica del cómic. Ya te digo, a mí me parece un final muy muy de ciencia ficción, de serie de ciencia ficción de televisión de los años 50, con un final totalmente what the fuck. Y la verdad es que me gustó por lo extraño, por lo raruno que fue. Pero sí que es verdad, a mí en general Millar siempre me ha parecido el hombre de los proyectos. O sea, de los 12 números como mucho y me voy y ya está. Y que no sabe... eso que dices tú me parece que lo hace en general con todas las series. No sabe estar en el día a día. Simplemente llega, hace algo espectacular y se va. Ya. Como con la de... Está el viejo Logan. Sí. Viejo Logan, sí. A mí no... O sea, no sé. No... No le veo la chicha, el por qué a la gente se flipaba tanto con el viejo Logan. Que sí, que el dibujo estaba muy espectacular, que ese otro mundo posapocalíptico no estaba tampoco mal, pero Joder, es una road movie. O sea, el tío simplemente va de un lado a otro y hasta el final no pasa nada. Yeah. Y luego cuando pasa te queda en plan, ¿ya? ¿Ya está? Sí. Y eso pasa con muchas, como con Nemesis. O sea, otra, ¿qué tal? En fin. Y bueno, si no queréis comentar nada más, si queréis saltamos a la siguiente obra. Si, si no queréis seguir insultando a Mark Millar, pasamos a la siguiente obra. Mark Millar, sí. Algún día le dedicaremos una sección. Bueno, saltamos si queréis a lo que para muchos es lo mejor que se ha hecho de Superman y lo mejor que se ha hecho del cómic. Yo no sé si tal afirmación es cierta. Que es All Star Superman, con el grandioso dúo de Grant Morrison y Frank Quitely. El cual es justo pues, una referencia a todos esos cómics que hemos hablado antes de pre-crisis, con esas poco situaciones más pop, más así alocadas, cogiendo un poco de esa mitología. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta historia? Yo conocí el cómic a través de la película de animación, que es bastante fiel a una parte del cómic, y el cómic me gustó mucho, sobre todo porque también cualquier persona que venga de fuera del ámbito de Superman puede meterse dentro del personaje, ¿eh? Recomendable también este cómic. A mí, igual que hablábamos de Alan Moore y el homenaje que le hizo a todas esas historias pre-crisis, yo creo que este es el homenaje que le hace Grant Morrison a todas las historias pre-crisis. Un poco más moderno, más juntado con un poco de psicodélica más actual. Pero sí, viene a ser lo mismo. Entre entrañable y completamente demencial, yo creo que es un Superman que está muy, muy a la altura de lo que es Morrison y muy recomendable siempre. Y es lo que decía Víctor antes, que la película de animación está muy bien y muchas partes es muy fiel al cómic. Sí, pero se queda muy corta. Yo creo que ¿cuánto dura la peli de animación? Se quedó en unos 90 minutos o así, ¿no? Menos, incluso. Menos, sí. Es que ese es uno de los problemas de la película, que por no hacerla muy larga, no sale todo lo que sale en el cómic, que yo estoy con Raúl, que es una de las mejores historias, o si no la mejor, que he leído de Superman. Yeah. A mí me ha encantado, me da pena que solo fueran 12 números, pero bueno, parte de su magia es esa, que el tío fue, ideó sus 12 números, principio, fin, no hay más, ahí te quedas. Y Sí. Sí, como bueno, Mila, de momento, porque sí, quien haya leído el final, o sea, un guionista siempre puede sacar más. Dejémoslo ahí, no quiero destipar el final, porque la saga, o sea, esta miniserie de 12 números es muy buena. Sobre todo con las idas de olla que tiene el guionista, que el dibujante las sabe representar de puta madre. O sea, con cualquier otro dibujante, la historia no sería tan jodidamente buena como lo ha sido al final. Sí, porque es que al final Frank Quitely yo creo que es el indicado y el perfecto para contar todas las auténticas paranoias que se crea Grant Morrison. Yo creo, de hecho, a veces que puede ser incluso otro alias de Grant Morrison. Sí, Frank, todas las historias de Grant Morrison, 50% son Frank Quitely. Sí, yo creo. Sí. Sí, encima es que se nota el mismo espíritu te puedes encontrar a veces en New X-Men, me recuerda a mí. Sí, o We Yo Three. Creo que es que es, sí. Yo creo que es que se fuman lo mismo. Puede ser. Quedan en, pues me he fumado extra droga cuando he escrito el guión. Vale, pues yo me fumo lo mismo cuando vaya a dibujarlo. Y ahí están en sintonía. Pues yo creo que Grant Morrison ha admitido, ¿no? Más o menos que sí que fuma cosas para escribir. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Te juro que me suena haberlo, veladamente haberlo admitido. Hostias, eso me lo creo, por supuesto. O sea, yo creo que muchos guionistas, sobre todo gente como Morrison, necesitan meterse algo raro para hacer los guiones que hacen. Es más, tengo entendido que también algún dibujante lo ha hecho, como por ejemplo, si no he entendido mal, Gene Colan. Sí, ya lo comenté el otro día. Gene Colan se ha tomado estupefacientes para poder llegar a las fechas de entrega de algunos cómics del Doctor Extraño. Sí, pero eso era por creatividad o por en plan de si no llego no me pagan. Creo que si no me llego no me pagan. Aunque bueno, yo creo que también ayudaba pues un poco a entrar en el entorno de ese personaje. Sí. Uy, que no llego, que necesito esto para aguantar. Sí, un huevo. Y bueno, si queréis, saltamos al siguiente cómic. Si no queréis comentar nada más de All-Star Superman. Tú, Víctor, no sé si Una pregunta. ¿Esta etapa de Morrison y Quaterly es anterior o posterior a lo que hicieron en X-Men? Posterior. Un par de años después creo que lo hicieron. Pues entonces más mérito tiene el cómic, porque después del etapón que se marcaron en X-Men, el haber conseguido una historia tan cohesionada como esta de All-Star Superman, tiene su mérito, Sí, la verdad es que sí. Y bueno, si queréis saltamos al siguiente cómic. Es un cómic, bueno, yo ya comenté en el programa, que es Superman Identidad Secreta, de Stuart Immonen y Kurt Busiek, en el que nos contaba pues una historia alternativa de un chico que se llama Clark Kent, el cual de un día para otro veía que tenía poderes, los mismos poderes que Superman. Esta historia, ¿qué os pareció? Aparte de, bueno, un poco ya lo que ya comentamos, no sé si Víctor la ha leído, quiere comentar algo de ella. Smallville, temporada cero, ¿no? No, por Dios. No. A mí me gustó el tonillo, lo que pasa es que hay que meterte, te tiene que gustar el tonillo de Busiek, que es muy, muy, muy añejo, muy la historia jamás contada de Spider-Man, muy el Peter Abrigate, el Pai McKent y demás, sí. Y le da ese gustillo. Bueno, los padres no tienen mucho papel en la historia hecha. No, bueno, me refiero al ambiente, ¿sabes? El ambiente que le pone a todo esto es el sabor más añejo de los cómics, que es por lo que siempre... Que es por lo que siempre se contrata a Kurt Busiek, por buscar ese regustillo clásico de los cómics, y es lo que le da a este cómic, que cómo describe cómo es volar, cómo el chico va descubriendo sus poderes y demás, y de fondo la trama, es decir, de fondo la trama, pues eso, ¿quién coño es este chaval y por qué empieza a tener los poderes de Superman? Aparte de que sus padres son unos frikis de Superman, o sea, aquí en este cómic Superman es un personaje, te veo. Sí, la historia es como si ocurriera en el mundo real y, claro, Superman existe como personaje de cómic. Claro, claro. Y da la casualidad de que el chaval se apellida Kent y sus padres, como dices, como son unos frikazos, le ponen Clark Kent. Esa es la familia de ¿cómo se llama ese? De Nicolas Cage. Exacto, sí. Oh, se lo puso por Luke Cage. Además, el motel no se llama así en realidad. Sí, se llama... Sí, tiene un nombre ahí de paleto. Sí, es de los Coppola, familia de los Coppola. Sí, Mariano Coppola. Exacto, sí. Y bueno, si quieres comentar algo más de él... A mí me falla el final. Ya. ¿El final? Un poco pasteloso, un poco más pasteloso de lo que... hasta para Busiek. A mí lo que me falló fue el intento de explicación de los poderes de Superman. Que no es una trama que se queda ahí, que no investigan. Sí. Eso a mí me sobró un poco. Porque es un poco quitarle la gracia, o a lo mejor es contarte algo que tú realmente es que no necesitas contar. También. ¿Entiendes? No sé. Ya sabes. Que lo hizo para cerrar. No digamos de dónde vienen los poderes del Exacto. chaval. Exacto, sí. Pero que eso, que lo hizo en plan para intentar cerrar esa puerta. No sé, que. Yo qué sé, que la gente se emparanoiara o se quedara en plan, pero coño. Se emparanoiara. Sí, seguro. O sea. Le da una explicación mínima, muy leve, pero eso, que durante todo el cómic te da igual de dónde han salido los poderes. Simplemente el chaval tiene los mismos poderes que Superman y a ver cómo lidia en un mundo más o menos real y bastante diferente al de los cómics. O sea, porque, por ejemplo, aquí hay este chaval acaba usando sus poderes. Bueno, esto es mínimamente spoiler. Acaba usando sus poderes en plan como Superman, o sea... Cuando hay alguna catástrofe y tal, pues él intenta ayudar. Pero que aquí no aparecen ni extraterrestres ni gilipolleces de eso. O sea, es un mundo real. Si él ayuda es por un accidente real. Un incendio, dos trenes que van a chocar, lo que sea. Sí, o otro evento de... Sí, o si no, otra de estas grandes catástrofes, como lo de Leticia Sabater, que está buscando novio. Oh, Dios... Oye, os han disco, ¿cómo me pone? ¿Os han seleccionado? No, por Dios. Todavía no. A mí me mandaron un email, pero no lo he contestado. Yo por si acaso salgo ahora a la calle armado. Pero bueno. Y bueno, si queréis ahora, bueno, no sé si Sebas quería comentarnos algún cómic más de Superman. Yo por mi parte ya he terminado un poco todos los que quería hablar. Pues no me acuerdo exactamente, creo que se llamaba Superman Paz en la Tierra, de Alex Ross. Sí. Que, bueno, es Alex Ross siendo él mismo, contando una historia icónica del personaje. En esta en concreto, él empieza en una Navidad y él se acaba ayudando a una chavala que está viviendo en la calle y que se está muriendo de frío y de hambre. Y entonces se pone a pensar que de qué sirve todo lo que él hace si alrededor del mundo hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Así que intenta hablar con los representantes de distintos países y tal, para, no sé, para intentar repartir la riqueza, bueno, la riqueza, más bien la comida, por todo el mundo, por donde se necesite. Y lo que pasa es que ve que, o sea, es una historia que intenta ser un poco más realista. Porque sí, si fuera más fantasiosa, pues seguramente todo sería muy happy, acabaría con el hambre en el mundo y tal, pero lo que te muestra el cómic es que una persona, por muy superpoderosa que sea como es él, no es suficiente para cambiar un mundo entero. Claro. Que está tan, tan jodido. No sé si lo habéis leído, ¿qué os parece? Yo sí he leído y tengo una opinión bastante distinta a la de Sebas. A mí me parece la típica visión norteamericana del mundo y que, bueno, en fin, no voy a contar mucho más, pero que, no sé, me parece bastante no pensar, no mirarse nunca a sí mismos a la hora de... El problema son los extranjeros, que no son buena gente, no como los estadounidenses. Bien, sí. O sea, el problema son, pues eso, los rojos y tal y demás, que son un poco bastante egoístas y claro, tal, no como los Estados Unidos y tal, que aquí somos buena gente y solo pasan hambre los indios, pero porque también son como extranjeros, ¿no? Y sí, bueno. y no me parece que vaya ni de lejos, pero ni de lejísimos a la raíz del problema del hambre en el mundo. Pero vamos, esto ya es una opinión un poco fuera de los cómics. Muy bien. Bueno, es tu opinión. Es errónea, pero es tu opinión. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? ¿Alguno más que quieras comentar? Superman y Green Lantern, Leyendas de la Llama Verde. Uh-huh. Este me lo leí en su día, sí. Que es un cómic que tiene bastante historia detrás de él, en la que, siendo el guionista Neil Gaiman, que creo que la quería escribir poco antes de las primeras crisis. Una historia de Superman, Green Lantern y varios personajes, pero que por rollo de... No, es que después de las crisis Superman y Green Lantern no se conocen tan bien, o no sé qué mierda. No, la frase que está buscando se quedó... ¿Qué? Tu continuidad ahora no mola. Ahora sí, sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora no. Uy, casi. O sea, el único motivo para que este cómic no saliera, creo que 10 años antes, fue la continuidad. No, es que ahora según la continuidad, no. Pero luego, más adelante, por cosas del destino, Neil Gaiman preguntó, ¿ahora sí puedo? Ahora sí, venga, ahora la continuidad sí te deja. Y eso es Neil Gaiman siendo él mismo. O sea, quien haya leído cualquier cosa de Neil Gaiman sabe lo que estoy diciendo. Contando una historia de la Linterna Verde, cuyo poder se basaba en la magia. Que por casualidad es encontrada y Clark y... ¿cómo se llama? Y Hal Jordan acaban encontrándola y son transportadas dentro de ella. Y les pasa por unas cosas súper raras. Acaban encontrándose con Deadman, acaban en el infierno sin fuste ninguno. Y más cosas que no quiero contar para no destripar la historia. Sí, a mí me en parece... En general, a mí me gustó bastante, porque, lo he dicho, Neil Gaiman es un guionista que contándote una historia tan básica como esta, que simplemente los dos personajes se encuentran y tienen que lidiar con X, te la cuenta muy bien hecha. Y aparte tiene varios guiños a la JSA, como la primera escena en la que encuentran la linterna, pues si eres un, si conoces un poco la historia de, del universo DC, puede encontrar esos guiños. Si no, pues no, te dará igual. A mí me parece mucho lo que es la, toda la imaginería de Neil Gaiman, todo el tema de la muerte, del mundo de los sueños. Es una obra muy, muy, muy, muy suya. No sé si queréis comentar algo, Víctor. No sé si queréis decir sí, algo. El infierno. Yo creo que siendo Neil Gaiman y más un número conclusivo, y más que también es un cómic que tiene varios autores distintos, vale la pena leerlo, ¿eh? Sobre todo la parte de, en que están haciendo frente a la llama verde y que lleva a los personajes hasta el infierno, como decía Sebas, es muy Gaiman y la verdad que sí, oye, como historia se lee bastante bien, ¿eh? Ya, esa está recopilada, me acuerdo, en un tomo que hay por ahí que son las mejores historias de Green Lantern, algo así, que viene eso, vienen las historias de ¿cómo se llama? De, lo diré, pues a lo mejor una historia de Alan Moore también. O sea, esas, es fácil conseguirla, sí. Esas era la selección que hizo Geoff Johns, ¿no? Sacaron un cómic, bueno, una recopilación de las mejores historias de Green Lantern en opinión de Geoff Johns. No lo sé, creo, puede ser, ¿eh? Creo, o sea, que, ahora, creo que es ahora este. Me dejó la duda. Sí. Creo que es este que comentar. No sé, ese o en alguno en el que recopilaran historias de Neil Gaiman. Pues sí. Y bueno, si queréis también un poco mención honorífica al de lo que es la muerte de Superman, un poco que pues lo que fue ya inauguró lo que son los grandes eventos, los grandes cómics, un evento pues que los todos los medios de comunicación se hicieron eco, el cual se supone que Superman había muerto y que el cual su desenlace hizo que casi se, vamos, se hundiera DC, sinceramente. Porque la porque gente era dijo, un truño. No, porque la resolución final fue como, venga, hombre, y al final no... Ya me entendéis. ¿Eso fue cuando salieron los Supermanes de colorines en plan Green Lantern? No, ser? Bueno, fue sí, bueno, más o menos cuando aparecieron los... Se supone que Superman moría gracias a Doomsday y aparecían como cuatro posibles sucesores. Pues Steel, Superboy y dos más que ahora no recuerdo. El Superman Cyborg. Entonces, un poco la conclusión final, pues no lo voy a decir, ya suponéis lo que pasó, pero fue como de, venga, hombre. Fue muy noventero, o sea, es que no tiene otro nombre. O sea, ya, fue la inauguración de los noventas en DC, por así decirlo. Escribes lo que es la historia de la muerte de Superman y lo único que se te ocurre es, llega un monstruaco súper fuerte, súper poderoso, al que solo se puede enfrentar Superman, y se mueren a puñetazos. Ya, o sea, es que si te lo, si lo querías cargar era o con eso o no sé, o que Superman fumaba mucho y obviamente no fumaba. Joder, o sea, yo pienso que hubiera quedado mucho mejor una gran historia que de verdad tuviera algo más que simplemente viene un tío fuerte a liarse a palo. O sea, algo más, mucho más épico, mucho más emocionante que no... te doy cuatro hostias y nos morimos los dos a la vez. Ya está. Ya, bueno, es que al final ya sabes que... Luego lo que es el desarrollo de la historia a mí sí que me gustó más. Pero si al final te lo querías cargar rápido, había que hacerlo de alguna manera, ya me entiendes. Pero no sé si queréis comentar algo más de él. No, pues, lo que tú... son los 90, son olvidables. Efectivamente, lo que no sé si ha sido Víctor o Raúl quien lo ha dicho, es la inauguración de los 90 por parte. Exacto, sí, con eso ya al acabar fue y ahora estamos en los 90. ¿Y me podía explicar de qué cojones iba eso de los dos Supermanes? El Superman azul y el Superman rojo. Eso fue cuando intentó volver, que su mente se separó en dos o algo así. Una tontería muy larga. Y conste que el azul estuvo dentro de la Liga de la Justicia. El Superman era Superman de izquierdas y el de derechas. Superman de derechas. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna historia más. Antes de dar tu finalización de esta sección, ¿cuál? Ya que hemos recomendado historias, la mayoría más o menos buenas, descontando esta última de la muerte, quiero hablar de una que para mí es la peste. Vale. ¿Cuál es? Nuevo Krypton. Antes de la historia esta de Nuevo Krypton, hubo una etapa guionizada por Geoff Johns, que el tío lo hizo de puta madre, que no hay otra manera de decirlo, el tío lo hizo genial. Sí. Y dejó la historia bastante interesante en la que la ciudad de Kandor, la ciudad embotellada de Kandor, que siempre había sido como algo mítico, como que oh, Superman no puede volver a tamaño natural. Pues al final de esa saga volvía a tamaño natural. O sea, y habían ya no había solo dos kryptonianos con Superman y Supergirl. Ahora había como una ciudad entera lleno de con 100.000 kryptonianos más. Ya no, Superman supuestamente ya no estaba solo. Ya no era el hijo, el último hijo de Krypton. Pues de ahí se podrían haber sacado muchas cosas, pero se ve que George Jones no estaba por la labor, estaba con Green Lantern. Y lo dicho, lo que hicieron luego con Kandor es absurdo, es de gilipollas, de retrasados mentales. Dios, o sea, Dios. No hay insultos suficientes hacia los guionistas o hacia los editores para cargarse una historia tan buena como tener a nuevo Krypton. O sea, básicamente se puede resumir en que los kryptonianos supervivientes son todos gilipollas. Pues, egocéntricos. A lo mejor por eso murieron. Sí, sí, o sea, es que ni siquiera me leí el final, luego me lo destripé y dije, y era justo el final que me imaginaba. Al final todos mueren. O sea, o lo destripo porque es una mierda y no quiero que lo lea nadie. Quiero que lo lea a nadie. Pues eso, los kryptonianos tienen un ego brutal. O sea, hace 2 minutos que tienen poderes y van volando. Están subidos. Sí, o sea, tienen el subidón, van por la Tierra como si fuera suya y ellos se creen, pues, como su tecnología era tan superior, tan no sé qué, pues se creen los dueños de la Tierra. Total que en dos cómics el mundo entero los quiere fuera del planeta. No es... Y por eso cogen la ciudad y crean como una Tierra que circula al lado paralelo de la Tierra. O sea, en el mismo eje, pero en el lado opuesto. Tierra Cani. Tierra Cani, es que no hay otra. Y aparte de que el 99% de los kryptonianos son egocéntricos y gilipollas, porque es que no te cae bien nadie, lo único que te cae bien van y se lo cargan, ¿sí? Que era el tío de Superman. Y esa es otra, Superman, cuya personalidad en esta saga es nula. Mira, es un personaje que simplemente ve lo que pasa. Anda, mira, pasa esto. Ah, mira, pasa lo otro. Está ahí y... Joder, cómo se nota que no han sabido tratarlo, pero vamos, nada, cero. Porque está ahí por estar, no se replantea muy pocas cosas, no... Malísima, malísima. Y luego está el dibujo, que el dibujo, vamos... Hay fanzines, hay dibujantes de fanzines que dibujan mejor que la mierda que leí de nuevo Cristo. Vaya, bueno, lo hemos puesto fino. Sí, y ya acabo porque si oye, no me oye, va. Oye, una cosa, en todas las historias, en la mayoría de las historias, los kryptonianos salen como auténticos payasos, ¿eh? Ya hay suerte que cayese en la Tierra el único que era buena gente, ¿eh? Sí, sí, cosa ya. Y bueno, sí, si Víctor quiere comentar alguno más, para acabar ya. Yo, sí, simplemente por el comentario que ha hecho Sebas, lo que voy a comprármelo ahora mismo, ¿eh? Simplemente por el comentario. Sí, ahora oímos la puerta como y el coche. Anda, léete antes la etapa de Geoff Johns y luego ya cuando llega un nuevo Krypton ya me llama y me dice. No, pero si tiene que ser genial eso de ver a ir a los cabronazos de los kryptonianos puteando al pobre Superman, no sé, simplemente apetece. Esta vez, como habíamos repetido antes, el concepto molaba, o sea, en sí molaba, pero luego el desarrollo... Fatal. En fin. Pues bueno, señores, si queréis un poco para recuperarnos, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Hey, humanos, no os perdáis la guarida del Sir. Estaré ahí, y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Y bueno, señores, ahora toca el momento de hablar de Flashpoint, el último crossover de DC, el cual pues ha supuesto el fin del antiguo universo DC y ha dado pie a este nuevo universo. Y bueno, este crossover nos cuenta cómo un día Flash se levanta y descubre que todo ha cambiado. El mundo que conoce es diferente, algunos orígenes de héroes han cambiado, los que son villanos ahora son héroes. Y el mundo se encuentra sumergido pues, en una especie de guerra mundial entre las fuerzas de Aquaman y las fuerzas de Wonder Woman. todo eso, pues mientras intenta descubrir realmente qué ha pasado, cómo ha cambiado este mundo. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar a despotricar de este gran evento? Víctor, por favor, haz los honores. ¿Qué te ha parecido esta gran historia? Pues lo que es la historia principal de Flashpoint tiene un punto a su favor, y es que es corta. Dura solo 5 numeritos, y si la lees como una historia de Flash sin pensar en lo que va a venir después, hasta se hace apetecible, porque va a lo que es la historia en sí, en el grano. Flash está en su era del apocalipsis particular, le han cambiado el mundo, está perdiendo los recuerdos, se tiene que unir a Batman y a la resistencia heroica de aquella época, porque resulta que también el mundo está en guerra, Atlantis está en guerra con las Amazonas, que y están ahí, pues que cada uno tiene la mitad del mundo y pegándose palos entre ellos. Y claro, y Flash ahí en medio, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Esto qué ha pasado? La fuerza de velocidad, que no la tengo. Entonces, como historia córtica de 5 números, la verdad que se deja leer muy bien. Eso sí, pues es Flashpoint. O sea, esto está hecho para rebootear el universo DC, pero a saco. De hecho, se nota también en el último número de la historia, se nota que una historia que en teoría empieza así contándose como alternativa, pues acaba siendo pues, Flash pegándose guantazos con el causante de todo esto, que es el Flash Reverso, para hacer un reboot del universo DC. Es una lástima, porque en sí la historia, pues sí, se dejaba leer, ¿eh? Sí. Bueno, José o Sebas, ¿quieres comentar? A mí me gustaría comentar que, bueno, no sé, en algunos números aparece en la parte de atrás cómo es el mapamundi en este mundo en el que Aquaman y Wonder Woman se disputan el destino de la Tierra. Y si os fijáis, en África, a todos lo pone más o menos un poco con detalle qué es en esa parte del mundo y por quién lo gobierna. Y en África pone África, controlada por simios. Sí, lo estoy viendo ahora y... Así, como... Vale, bueno, no sé si eso sí es real, es un comentario de DC un poco así y tal, pero bueno, pero eso en el universo de DC tiene lógica, porque hay una raza de simios, ¿no? Hay sí. Estos que hablan así. Sí, los gorilas estos, sí. Los gorila Groot o... Sí. Pero vamos, jeje, como África, controlada por simios, como venga, sí, vale. Y viendo un poco este mapa, me hace gracia porque, por ejemplo... ponen Australia y a mí me da la sensación de que no están muy seguros de qué país es y ponen territorios neutrales. No saben qué hacer con eso. Sí, en plan, solo falta que hubieran puesto otros o no sabe, no contesta. Una cosa así. Sí. Y la mitad de Europa entera bajo el agua. Sí, es verdad. Ah, nos han liquidado. Ay, sí, no sale verdad. España. Está... El mundo empieza en Marruecos. Zapatero la hundió al final. Yo sí que quería comentar una cosa. Comentábamos fuera de micrófono ahí con Sebas que es verdad que es House of M también. O sea, es una respuesta a House of M. House of M es una respuesta a la era de Apocalipsis, tal, no sé qué. Yo quiero decir que al final todos plagian a Frank Capra, director de Qué bello es vivir, que es en el que se basan todo este tipo de historias de un mundo alternativo en el que solo una persona, a la que tratan como un loco, es el único que sabe que el universo está mal. Ya. Yeah. Que si no la he visto, la recomiendo. No es comiquera, pero oyes. Sí, pues oye, ahora habrá que leerse. Y bueno, no sé, que en general, esta historia pues ha supuesto un montón de cambios en los personajes. La del primero, bueno, es en el de Batman, que esta vez no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, su padre. Como ya comentó, bueno, Borja Cano, comentó en episodios anteriores. Esta, la verdad es que, hombre, es la mejor historia de todas. Y yo sí que por lo menos esta recomendaría que la leyeses. No sé si la habéis leído o qué os parece. La leí por encima, pero sí, es seguramente no. Es la mejor historia que he leído de referente a este evento, porque el resto es como... ¿Y por qué no me has contado lo de esta miniserie de 3 números en la serie regular? Ya. Y luego encima también te comentan un poco la historia de lo que es Aquaman y Wonder Woman. Bueno, eso, Aquaman y Wonder Woman, los cuales en principio parece que estaban como medio enamorados, pero y a su vez son un poco los representantes de dos grandes potencias, y cómo al final se llevaron a matar y todo el mundo pues está en medio de una guerra entre los dos. pero lo peor de todo es que no te cuentan cómo acaba la historia, ¿me entiendes? O sea, cómo se todas estas hostilidades entre ellos no te la cuentan, cómo se resuelven. Sí, el mundo... Tiene que acabar toda esta vida. ¿Cómo? ¿Repite? Acaba una batalla entre ellos dos en el último número de Flashpoint. Sí. Que no se ve cómo es el final, pero se ve ahí que ni Wonder Woman perdona a Aquaman, ni Aquaman está dispuesto a perdonar lo que hizo Wonder Woman con su spoiler. le spoileó el final de Perdidos. ¡Ay, te odio! Sí, es que da la impresión de que... Es un motivo para matar. Sí. Da la impresión de que el mundo sea la mierda por una discusión de pareja. Sí, es un poco así. Puede ser, oye, no descartes. Somos la custodia de... La pelea por la custodia. Y bueno, lo bueno que tiene las dos miniseries de Aquaman y Wonder Woman, sin llegar hasta el nivel de la de Batman, de Flashpoint, sí que es verdad que entre las dos cuentan una historia también ahí de intrigas, de traiciones. Se ve como ellos dos, que en un principio estaban destinados a casarse para poder hacer alianzas entre los reinos, acaban siendo traicionados ambos por personas de confianza. Y es una historia que ahí le voy a llevar la contraria a Sebas, que sí se puede leer perfectamente en tres números y sí que... hay una excusa buena para hacer una serie limitada con ella. Bueno, ya, pero sí. Es lo que yo te digo, que yo creo que habría la miniserie central había sido bastante mejor, porque es que si te lees la miniserie central hay muchísimos detalles, muchos que no pillas, o sea, te lo dejan muy al aire, que luego entonces tienes que leerte, por ejemplo, la de Superman. Cuando en la miniserie central Flash y Batman y ¿cómo se llama? Y Cable, no, ¿cómo es? ¿Cyborg? Sí. no, he dicho Cable cuando quiere decir Mega Man. Porque es que Cyborg es Mega Man, o sea, pero es negro. Bueno, azul negro. Gracias por el detalle, sí. Seba, gracias. Bueno, sigamos. Cuando van a buscar a Superman, se encuentran a un tipo súper delgado, esmirriado, apresado por el gobierno, y claro, no te cuentan su historia. Si quieres saber su historia, tienes que leerte la miniserie de tres números. Pues, que, por cierto, la de Superman es otra que también me gustó, no está mal. Yeah. Pero eso, joder, si quieres saber todo de todos los personajes que aparecen, no tenés que imaginártelo, tienes que leerte 500 cómics. Cuando, por ejemplo, en Dinastía de M te leías la miniserie central y al menos te daban los detalles que necesitabas saber de cada personaje. No tenías que leerte 500 cómics para saber cuál es la vida de cada uno de los protagonistas en esa realidad alternativa. Aquí sí. Por eso digo yo que esta saga se parece más a lo que es la era del apocalipsis de Marvel, porque en realidad hay una historia principal, pero si no te lees las miniseries satélites que hay alrededor, como que te pierdes un poco el contexto. Y también creo que ahí es un acierto por parte de DC, porque al fin y al cabo es el marketing, y es un poco, pues, decir a los lectores, pues mira, después de esto va a venir un reboteo bestial a lo bestia, y es vuestra última oportunidad que tenéis así de conocer todos los héroes que nos quedan aquí en DC. Sí, puede ser. Y bueno, ¿queréis comentar alguna miniserie más, las que han aparecido? No, por Dios. Yo la de Superman, al contrario que Sebas, no la recomiendo, porque es un pestiño americano de estos de patriota americano, lucha por su país y luego viene un extraterrestre y me quita el sitio. A ver, no sé si hemos leído la misma, pero bueno, yo lo que me queda con esa miniserie es que, al contrario que en la realidad normal, el general Ross, o sea, el gobierno, se supone que en la miniserie de Superman que su nave no cayó en Smallville, sino en Metrópolis. Y total, que cogieron al bebé y lo estuvieron haciendo experimentos con él y tal. Y el general... ¿cómo se llama? El general Lane, el padre de Lois Lane, pues que normalmente en el universo normal odia a muerte a Superman, en este acaba sintiéndose como padre del chaval e intentándolo proteger. Hasta me recordó bastante este Superman a X-23, en el que todo el mundo tiene al personaje controlándolo para hacer de él una arma o usarlo de alguna manera, y entonces hay una persona que siente cierto cariño y que no y que lo trata como una persona. Lo que a Seba se le olvida decir es que la primera parte del cómic es que Superman, que es el sujeto 1, anteriormente había un sujeto 0, que es el típico soldadito americano que, claro, venga, te drogamos para dar los poderes de Superman. ¿Pero qué pasa con ese soldadito? Porque acaba siendo un psicópata de mierda. Es que, claro, es el típico americano que lucha por la patria y tal, pero claro, pasa que acaba siendo un psicópata y es el chaval el que tiene que salir al rescate. Uh-huh. Curioso. Y bueno, y luego también hay una serie por ahí que yo no he tenido tiempo de leerla, pero me han hablado muy, muy bien, que son así como Los Siete Secretos. No sé si la habéis leído o habéis tenido tiempo, ocasión de... No, simplemente sé que existen porque los comentan en la serie principal de Flashpoint, pero nada más. No sé si Víctor se la ha leído. No he tenido tiempo de verme esta serie. No sé, debe ser algo así como lo que es la precuela de lo que es la nueva Liga de la Justicia Oscura, un poco con el tema de la magia, de lo sobrenatural. Pero bueno, mira, queda pendiente leérselo para la siguiente. Yo me quedo con el detalle en el que, bueno, sin spoilear mucho, Flash intenta conseguir traer sus poderes en ese mundo y está a punto de matarse de una forma muy tonta, ¿no? O sea, sí, niños, que sepáis que si sacáis a una silla eléctrica en medio de una tormenta, os rodeáis de productos químicos y os cae un rayo, no cogéis la supervelocidad. Tenéis que hacerlo dos veces. Tienes que coger la supervelocidad para irte a urgencias. O sea, pero ¿llegan a explicar de alguna manera el por qué él recupera los poderes o simplemente es que necesitaba que le cayeran dos rayos? No, es que lo dice Flash. Es que en cuanto está completamente quemado y destrozado por el primero, Batman le dice, tío, te vas a matar. Y otro dice, no, es que necesito un rayo más fuerte. Es que está así un poco tal. Y lo dice en carne viva el chaval. Y humeando todavía. Y dice, es que está así un poco flojera. No, otro más. Huele a tocino. Yo creo que era una perversión sexual rara. De eso que le gusta que le den el destrozado en los pezones. Puede ser. El Flash de este universo alternativo es un pervertido, que lo sepáis. Y bueno, y en general, ¿queréis comentar alguna serie más? Porque la verdad es que el evento ha supuesto un sinfín de números unos, miniseries, que en general muchas veces dicen que algunos crossovers se salen por sus miniseries, como puede ser, por ejemplo, pues igual Invasión Secreta, que aún así también no me pareció del todo malo, pero... Ya hablaremos de Invasión Secreta otro día. Vale, hablamos otro día. ¿Queréis comentar alguno más o alguna colección así que os haya gustado? No, o sea, yo por mi parte me quedo un poco con la de Superman y Batman y ya. Vale. No, y una cosa, ¿no os da la sensación de que en general esto acabó muy rápido? Que para finalizar lo que es todo el universo DC, esto ha sido como muy a toda pastilla. Porque a mí un crossover que te cambie tanto en 5 números... ¿Esto no, sí, no lo creéis? Yo creo que se notaba bastante que querían empezarlo después del verano, el nuevo universo, en septiembre. Yeah. Venga, en septiembre que empieza el nuevo curso y empieza el nuevo universo DC. Digo, a ver, o sea, ya que vas a relanzar el universo entero, tómate tu tiempo. O sea, si es que se nota, ya nada más que ver leyendo las series nuevas, en las que, como he comentado muchas veces, no tienen continuidad ni saben qué ha pasado en esos supuestos 5 años que llevan los superhéroes rulando en el mundo. O sea, se sustenta todo en una continuidad imaginaria. Sí. Se nota que no, que ha sido todo muy... madre mía, que no vendemos nada, que nuestros cómics son unos truños. A ver si hacemos unas crisis y relanzamos todo. Vale, vale. ¿Y lo que es la resolución final del problema? ¿Lo que es la gran sorpresa? ¿Qué os ha parecido? Dios, o sea, fatal, ¿no? ¿Tú, Víctor, qué opinas? Lo peor, es lo peor que le han hecho a ningún personaje desde el Mefistazo. Vale, Víctor, ¿qué opinas? Yo me quedo con el último número, la escena que a la encantadora se le va la pinza y empieza a masacrar a todo el que se le pone por delante. Deberían haber hecho eso lo mismo con todos los personajes de DC y hubiera sido más sencillo de rebootear. Quieren dejar un final abierto como si fuera un número cero de la nueva época esta de DC y se les queda una cosa a medio acabar. Vale, vale. De hecho, cuando aparece una escena Flash corriendo y se le ven todas las realidades, aparece el nuevo universo de DC. Aparecen ahí Batman, Superman y Flash y Wonder Woman. en cómo serían luego más tarde en el nuevo universo DC. O sea que ya lo tenían medio... Por lo menos los diseños los tenían ya pensados. Uf, vamos, los diseños. Si se puede llamar eso diseño, eso... Sí, a lo mejor, y con toda esta señora de rojo que aparece y tal, de lado, que apareció en los primeros meses en los en las nuevas colecciones, y que aparece aquí en el Flashpoint, da la impresión como que dejan una... Por si todo es una mierda, dejamos una puerta entreabierta para volver a lo de antes. Sí, que eso, pues, eso tiene que ver mucho con... No sé si os acordáis, esa noticia que nos colaron hace una semana. Bueno, que quisieron colárnosla y olimos que eso ahí había algo raro. Sí, no sé si Víctor lo sabe. Lo de crisis de justicia o algo así. Ah, ya, sí. Pero aquello no era un faque al final. Sí, sí, sí. Sí. El tema es que... Sí. Básicamente admitía esa noticia que el nuevo universo DC era un fracaso, que lo es, y que, vamos, que iban a ver una nueva saga con la Liga de la Justicia llamada Crisis de Justicia. Y que ya está, que va a ser otra crisis para volver todo al universo anterior. Que yo me sigo preguntando, ¿qué universo anterior? Si han cambiado todo 500 veces, o sea, ¿a qué? ¿Cuántas millones de veces me va a contar el origen de Wonder Woman, de Superman y de Batman? ¿Cuántas? A mí sobre la noticia lo que me hizo gracia fue que estaban comentándolo, dando la noticia por buena, y pone, y aquí están mis fuentes. Claro, tú ves las fuentes y ves que está hecho el 1 de abril. El 1 de abril, pues si no lo sabéis, es el April Fool's Day, que es algo así como el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, cuando en los comentarios empezaron a dar coscaron de que no, es que las fuentes están mal, no sé qué, lo comentamos en Twitter y cuando volvimos al blog ya habían quitado la noticia. Así, tal cual. Se querían hacer los guays. Sí, sí, sí, sí. Dijeron, ¡ay, nos la han colado! ¿Qué hacemos? ¿Admitimos de que nos la han colado o huimos como nenas? Huimos como nenas. Yo admito que me lo creí, pero me reafirmo en que, coño, o sea, si pasa de verdad, si DC mañana llega y dice crisis de justicia tal, es que es creíble, tío. Sí, o sea, yo medio me lo creí, medio no, porque pensaba que, digo, vamos a ver, hay gente que todavía está esperando que vayamos al universo anterior. Un silencio, un minuto de silencio por el universo anterior. ¿Quién va a comprar esos cómics? O sea, después de apoyar un relanzamiento, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién va? O sea, lectores nuevos, los pocos lectores nuevos que se hayan enganchado al nuevo universo, se van a sentir, o sea, insultados. O sea, ¿qué mierda me estás vendiendo un relanzamiento y ahora al año o año y medio me vuelvo a relanzar esto? Pues vamos, la gente huye despavorida. A mí lo que no me cuadra de este nuevo relanzamiento es el hecho de que han relanzado lo que ellos han querido y se han guardado las cartas en la manga por si acaso hay que echar luego marcha atrás. O sea, incluso los nuevos lectores se encuentran con que ya hay personajes que tienen una historia y otros personajes con que o no existen o son de nueva creación o todos han cambiado por completo. Entonces me suena a cosas hechas a medias, como guardándose una carta por si nos sale mal la jugada, volver a donde estábamos. Sí, total. Yo lo que comentas se puede notar en que las, lo vuelvo a repetir por 19ª vez, las colecciones que de verdad triunfan, que son la de Green Lantern, la de Universo Green Lantern y el Batman Inc., no han cambiado, ¿me entendéis? Siguen siendo el mismo universo. ¿Entendéis lo que digo? Sí. Sí. Entonces, claro, eso te da a entender pues que, bueno, por si acaso, esto que está bien no lo tocamos. Sí, y bueno, y sí. Por cierto, que es que la nueva continuidad es que no se sustenta en nada, nada más que pensando ya en cómo cojones ha pasado la noche más oscura. O sea, si algunos personajes... no, bueno, prefiero no empezar a pensar porque me explota la cabeza. Ya. Y bueno, solamente para comentaros una noticia más, para ir acabando, se ha confirmado que van a sacar película de animación de Flashpoint. ¡Tarán! Uy. No sé, no sé. A ver lo que meten, porque... No sé qué van a meter, o sea... Que van, de hostia van a meter. Solo la miniserie... Sí, o sea... De todos los 500 cómics que han salido del evento... ¿Qué van a meter ahí? Y entonces se supone que ya a partir de esa película... Ya todas las que hagan... ya van a ser del nuevo universo DC. No, no creo. Yo creo que directamente contarán eso y al final todo volverá a lo que debió ser, que es como tenían que haberlo hecho. ¿Me entiendes, no? Tú lo que quieres es que vuelvan los calzoncillos por fuera. Exacto, y las capas y las mallas ajustadas. Pues bueno, señores, si no queréis comentar nada más de Flashpoint, si os queréis algo, comentar algo más para acabar. No, por favor. Corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo. Pues si queréis, hacemos un descanso y enseguida volvemos. Buenos días, señor cliente. Buenas tardes, señor camarero. ¿Qué va usted a tomar? Un café con leche y un croissant, por favor. Al desayuno de superhéroes, ¿eh? Como Super López. ¿Y algo más? ¿Quiere usted escuchar algún podcast? Pues ya que comentas lo de Super López, ¿tienes algún podcast de TVO? ¡Hombre! Te puedo poner el charrando de TVOs y otros vicios son más feos. Un podcast en el que hablan de todo tipo de TVOs. Desde TVOs de superhéroes a mangas, pasando por marcianadas como el Antifo Capuchino o cosas súper interesantes como los cómics de la película 2001, cómics rusos o los TVOs de Sanchis de Mazinger Rojo. Todo ello contado por cuatro tipos que se reúnen para comer, beber, charlar y soltar sus paridas, por lo que es súper divertido. Un podcast recomendadísimo, oiga. No sé, no me convence. ¿Le he dicho ya que siempre hablan de monos? Coño. Entonces, venga, y me pones también una cerveza y unas olivas, hombre. Muy bien. ¿Y para el chaval le ponemos algo? ¿Tú quieres algo, Peque? La John Cilindrín Fotero. A tope. Podéis escuchar y descargar Charrando de TVOs en ebooks, Facebook y en el blog charrandodetvos.blogspot.com. Y bueno, señores, ya estamos en el final. De momento, Víctor, ¿qué te está pareciendo la experiencia? Bien, una tarde entretenida, hablando de cómics, que es lo que más me gusta. Hombre, hubiera preferido no tener que tocar temas como son el Flashpoint y Superman, que dentro de lo que para elegir... Pues vaya, son... lo siento. ¿Y qué tal nuestros estudios de grabación? ¿Estudios de grabación? Hombre, desde aquí, desde Candor, se oye estupendamente todo. Yo no sé cómo me oiréis por allí, pero... Nuestro corresponsal Candor. Y luego también, pues... Sí. ¿Y somos tan increíblemente carismáticos y majos como parecíamos? No, sois peor todavía, pero no lo demostráis. Vale. Pues muy bien. Si queréis, esta vez, para acabar, voy a comentaros una serie de estadísticas que se han hecho acerca... Bueno, una serie de estadísticas que han salido en el blog de Dos Frikis y un Murciano. Si queréis un poco, pues comentamos lo que son estos datos. ¿Vale? Pues, al parecer, la página se visita sobre todo desde Estados Unidos, por encima de España, lo cual me deja bastante alucinado. Y los países que después lo siguen son Argentina y México. ¿Qué opináis? ¿De que en Estados Unidos se meta más gente en la página que de España? Welcome, people of the United States. No, yo creo que es por el inglés de Sebas, que le fascina. Sí, sí. Luego también... comentar. Porque quieren aprender murciano. O sea, ya el español mexicano ya le aburre y... Pásense ustedes al Murcinglish, el nuevo inglés del siglo XXI. Muy bien, luego también comentar que la gente se mete más desde Linux que desde Windows. Y en tercer lugar también se introducen desde móviles Android. Ah, o sea, eso soy yo. Ah, vale, eres tú. Ah, vale. Luego también que el navegador que más se utiliza es Firefox. Curioso, lo hacemos la bien. La zorra caliente. Exacto, la zorra caliente. Y luego también, no sé si sabéis, he estado revisando cuáles son las palabras por las que se mete la gente y llega hasta nuestro blog. ¿Me entendéis? Hay una persona que escribió poco porno acabado en P y acabó en nuestra página. Hay otro que escribió poco porno y también acabó en nuestra página. Pero, o sea, poco... o sea, que está un poco de bajón, ¿no? En plan, lo justo y tal para... Sí, lo justo. Una tetilla, un pezoncillo. Está ahí. Es decir, puso en Google eso y acabó en nuestra página de alguna manera que no me explico. Vale. Oye, pues es verdad, ¿eh? Salís en Google y todo, buscando por poco porno. Bueno, luego también dibujos de la Araña Escarlata. Hay algún dibujante de... algún alumno de diseño gráfico de primero que se metió en nuestra página buscando eso. Luego hay una persona que puso Capitán Trueno. ¿No os acordáis? Oh, pues esa persona llegó al lugar indicado para comentar la película del Capitán Trueno. Probablemente sea el director o la madre del director. A ese oyente lo perdimos para siempre jamás. Lo sentimos, señora. Muy bien. Y luego también hay hasta 13 personas, no, 14 personas que llegaron buscando directamente dos frikis y un murciano en Google. Así que por lo menos pues se lo han intentado currar más. De aquí al trending topic, ahí vamos. Sí, nada, vamos, muy poco. Pero la madre del cordero, señores, es que hay 99 personas que nos encontraron buscando tetas gordas. Me parece perfecto. Para mí, eso va por Sebas. Eso es por Sebas. Es que yo me imagino un tío ahí todo caliente. Dios, qué asco, no te imagines eso. De repente escuchas esta voz, oh, no sé qué, no sé cuánto, pues porque vendes. ¡Ah! Igual se le corta ahí. O sea, no solo hemos perdido un oyente, o sea, probablemente todos los que se metieron poniendo tetas gordas, ya que, lo que digo, no solo los hemos perdido como oyentes, sino también como lectores de cómics, o sea, les han tenido que jugar un asco a los cómics. Lo sentimos, sí, sí. Chavales, si alguna vez nos oís, lo sentimos, hay otras páginas. Y mira que siendo internet 99% porno, tío, pongas tetas gordas y acabes en un blog como el nuestro. Y bueno, también el blog nos informa que la entrada más visitada es el nuevo Green Lantern Gasta. No sé qué pensáis sobre el tema. Está todo resulón, tronco. Marginal, colega. El Green Lantern que te foca, el que te parte la boca. Parte la boca. ¿Y para cuándo los Green Lantern broda? ¿Eh? Con los guardianes y tal. Los guardianes son los padres, que son los que no te entienden. Sí, los que están en otro área, ¿no? Efectivamente. En otro nivel. Y los amarillos son los Green Lantern del este, del oeste, tal. Esos son los naranja, los rojos, los tal. Vale, vale. Y bueno, si queréis, para acabar, vamos a comentar una pequeña anécdota sobre el origen de Dos Frikis y un Murciano. Me acuerdo que cuando le comenté a José, le dijimos, oye, vamos a abrir un podcast. ¿Qué te parece si añadimos a Sebas, a este oyente que tenemos? Me dijo José, vale, no hay problema. Yo, bien, tengo una idea pensada para el nombre, que se llame Dos Frikis y un Murciano. Y me comenta él, ah, pero es murciano, es que a mí con los acentos me pasa como Mr. Magoo. De hecho, pensaba que era sevillano. Eso está por escrito. Que eran los sevillanos. Eso está por escrito porque yo no me lo creo. Eso está escrito y documentado. Yo no dije eso. Bueno, seguro que le confundí con un portugués. Es que se basa en la parte marginal de Murcia. Yo creo que se basa en la parte más kryptoniana de Murcia. Sí, un poco sí. Se utilizan piedras de poder, ¿no? Piedras volcánicas tenemos por aquí. En vez de los cristales tienen la cantera con... Y bueno, no sé si queréis, para acabar igual, Sebas quiere comentar un mail que nos acaba de llegar en primicia. Sí, nos acaba de llegar un email de Fernando Aguilar Ruiz, que dice exactamente, aprovecho los últimos momentos para formar parte del programa diciendo que podréis dedicarlo unos minutos al cómic de género negro, teniendo como gran baza a Ed Brubaker, entre otros. Es un género que cada vez tiene más adeptos y títulos. Fatales, Criminal, etc. Y así ampliamos horizontes más allá de Vengadores y Justicieros Americanos. Un saludo a los tres y seguida así de cachondos. Postdata, sigo demandando un especial con las mejores frases de Sebas. Te contesto que eso del especial con las mejores frases de Menda lo estamos reservando para sacar el primer libro de Dos Frikis y un Murciano. Sí, que salimos todos con un jersey de cuello vuelto apoyado ahí sobre el puño en la portada. Ahí. 5 horas con Seba se va a llamar el libro. A mí, si ese programa existe, no me invitéis. Yo os voy a decir una cosa a Fernando, nuestro querido oyente, y es con todo esto de las. ¿Cómo era? Lo de las tetas gordas, yo sigo igual de cachondo que siempre. Bien, bien, sí. Vale, vale. Perfecto. Y ojalá. Y bueno, también comentar de que nosotros, si queréis, podemos hacer como suelen hacer estos típicos anuncios de los americanos. Dos frikis y un murciano te necesitan. Si te crees lo suficientemente molón como para salir de invitado especial en un programa, mándanos un mail contándonos tus cualidades, tus gustos, e igual te aceptamos. Esto es un club privado de caballeros. Caballero, dice. Básicamente basta con reunir los requisitos que ha comentado antes Raúl de ser argentino, que te guste poco el porno y tener la Z corta. Y usar Linux. Yo, es verdad, hay gente que usa Linux, ¿no? ¿Pero no decías también Apple? No, Apple muy poco, aunque también Apple me he dado cuenta que hay gente que entra desde los iPads. Nos escucha gente rica, tío. Sí. Qué fuerte. Gente que vive la moraleja. Yo, desde la manzana malodada. Yo simplemente quiero dejar constancia de que cuando Raúl ha dicho un club de caballeros, quería decir una cochiquera de puercos. Exacto, eso mismo. Y bueno, Víctor, ¿algo más que quieras comentar? Solamente, nada. Bueno, en nombre de estos tres integrantes, darte las gracias por haber venido. Y esta es tu casa y estás invitado cuando quieras a grabar con nosotros. A vosotros por la tarde de charla de cómics y por ver que de verdad sois tan divertidos en la vida real como parece en el podcast. Vaya, no sé si es un cumplido o un insulto, pero bueno, gracias. Es mentira, ¿eh? Fuera de antena, la verdad es que lloramos, nos contamos nuestras penas. Somos personas bastante deprimidas en la vida real. Somos emos, las mujeres no me quieren, etcétera. En realidad esto también me queda fatal, pero bueno. Sebas nos insulta en cuanto corta y dice, joder, vaya mierda de programa habéis hecho. Sí, sí, yo ahora me voy a hablar con los del noveno podcast, charlando de TV y todo eso. Estoy intentando a ver si me adoptan o algo, pero... Vale, vale. Pues nada, señores, si queréis, ¿cómo podéis contactar con nosotros, José? Pues tenéis varias formas. A ver, nos podéis encontrar alguno por la calle. Nos podéis escribir un correo a dosfrikisyunmurciano@gmail.com. Nos podéis contactar por nuestra página en Facebook, que es dosfrikisyunmurciano. Todo esto que voy a decir sin números, o sea, con números, perdón, dos y uno con número. El 2 y el 1 siempre con número. El 2 y el 1 siempre con número. Me ha corregido un murciano, soy lo peor. En Twitter tenéis nuestro perfil en que es @ Raúl, ¿cuál es? 2F1M. Ahí. Y el blog, dosfrikisyunmurciano@ No, dosfrikisyunmurciano. Uy, con lo bien que iba. dosfrikisyunmurciano.blogspot.com. Y yo creo que ya. Ah, bueno, y en Google Plus. Exacto. Google Plus. Y en Facebook. Ah, Facebook ya lo he dicho. Ah, bueno. Vale, es que no estás escuchando. Es que no te escucho. Y bueno, y esta vez, para acabar, vamos a acabar de una manera un poquito diferente. Vamos a acabar escuchando una canción de un grupo llamado El Copón, de los cuales soy amigo y compañero desde hace mucho tiempo. Groupie. Sí, grouping. Y es un estilo musical, pues si escucháis grupos estilo La Pegatina, no sé si habéis escuchado, un poquito más de pachangueo, la verdad es que os recomiendo que os metáis en la página web de estos chavales, en su grupo de Facebook, porque de verdad son, vamos, auténticos temazos y que os alegran estas tardes calurosas que tenemos ahora mismo en este país. Y nada, solamente deciros que nos escuchamos en unos cuantos días y que aquí estaremos. Hasta luego. Adiós. Chaito. Bye. Ambiente, deja ya tu capa, que acá hace calor, que es mejor contigo en la calle, grítalo, ¡hey!